mí de nuevo, súbreme hasta el sol. Quítame esa idea de ser la fiel. Quítame esa idea de serle fiel.